Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde calurosa, sábado 6 de abril, a esta hora. Pues es, mire, a estas temperaturas, la mejor recomendación que le puedo yo hacer a usted es la crioterapia. Cargue hielera bien equipada para todos lados para evitar los golpes de calor. Créamelo, es recomendación médica, sobre todo con estas temperaturas que de veras... Bueno, están lindísimas las temperaturas para disfrutar de la playa, irse a un cenote, irse a comer, irse, bueno, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante con el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo. Y, por supuesto, como dices, efectivamente está haciendo mucho calorcito. Entonces, necesitamos estar bien preparados. Y hielera, pues yo creo que un poquito más grande como las que normalmente traemos. Porque bueno, sí, pero que esté equipada, doctor, digo. Claro, lo importante claro, es eso. Claro. Para toda la familia, no nada más para ti. ¿Cómo te ya listo para las vacaciones, doctor? Estamos a punto de turrón. Las vacaciones ya están a la puerta de la esquina. La próxima semana, ¿no? La próxima semana. Sí, efectivamente es cuando nosotros nos tomamos un periodo un poquito más de días de vacaciones, aprovechando que también todos nuestros pacientes están en lo mismo, tomando sus vacaciones. Debemos de aprovechar también... en esta ocasión lo que voy a hacer es pasear por nuestro México querido, por nuestra... Ah, te vas a la Capirucha. Voy a la Capirucha, pero quiero quiero ir a Puebla después de tantos años que no he pasado por allá y realmente son lugares maravillosos. Debemos de aprovechar nuestro México de vacaciones en esta temporada tan padre. Dicen que es la mejor manera de viajar a la Ciudad de México en Semana Santa, ¿no? Así porque es. Se vacía todo, así se es. Va a Acapulco. Y fíjate, sí, y trato de llegar en días que también no son tan complicados. Por ejemplo, llego el 13, que es un día, un sábado, que está más tranquilo, que no hay tanto tráfico. Precisamente por eso, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí en un lugar maravilloso, pues sí. Maravilloso, que si llegamos a un lugar donde hay mucho más movimiento, como que te pones hasta nervioso, ¿no? Entonces, somos provincianos. Ya somos provincianos, con mucho orgullo, ¿eh? Oye, y bueno, aquí si usted va a salir a pasear alrededor de Yucatán, por favor, lo único que le pido es que no deje basura, nada de plástico. Ya sabe que traemos aquí en Fórmula en los Negocios, pues le traemos la información de lo que terrible el plástico hace a los océanos y debemos de interrumpir esa contaminación, porque de otra manera pues vamos a acabar con la vida marina, vamos a acabar con la vida humana, vamos a acabar con el planeta. Y lo único que tenemos que hacer es no dejar la basura en las playas, ser o en los cenotes, ser conscientes, por supuesto, de nuestro entorno. Es fácil, amigos, de veras, créamelo, es fácil. Simplemente no tire basura. O otra, yo le recomiendo que ya empecemos a cambiar los hábitos de no consumir plástico, doctor. Lo menos que se pueda. Ya, por ejemplo, casi, cero plástico. Casi siempre, cuando tú vas a un restaurante, ofrecen que tu bebida, por ejemplo, con un popote. Bueno, ya no. Si evitar el popote o si llegas a hacerlo, pues quédate con el popote en la mano y ese mismo para utilizarlo. Compra tu popote. Claro. Ya, Laura ya compró sus popotes y los trae para limpiarlo. acero inoxidable. Ah, maravilloso. Lo usas y luego lo enjuagas con agüita y lo limpias y lo guardas. Oye, pues que me dé la dirección donde los compró, porque sí, realmente, de veras. Realmente a mí sí me gusta beber con popote, pero sí lo piensas. Y, ese ya es popote tuyo, es así personal. Es, eso lo tienes que traer como la pluma entonces correcto, en tu bolsillo. Correcto. Perfecto. Así debe de ser. Sí. Pero bueno, el tema de hoy, doctor, interesante. Vamos a platicar sobre qué tenemos que hacer para ser más productivos. Y esto según la ciencia. Qué interesante, ¿no, doctor? Porque, por ejemplo, estudios de la NASA confirman que una siesta de 26 minutos puede hacerte rendir hasta un 34% más. Oye, pues yo que me aviento una siesta hasta de 2 horas, pues yo creo por eso produzco hasta un 100% más, ¿no? Bueno, o a lo mejor te pasas de tiempo, mi querido Roberto. Pero no, fíjate que definitivamente los que vivimos en un lugar tan maravilloso como Yucatán tenemos la posibilidad de sí tomar nuestra siesta por los tiempos entre la mañana y en la tarde cuando vas a comer a tu casa. Por principio de cuentas, puedes llegar a comer a tu casa. En México, correcto, es difícil que tú al salir a trabajar regreses a comer a tu casa porque pues el tráfico, los tiempos no te lo permiten. Pero aquí sí somos muy afortunados de poder compartir con nuestra familia. Y después de comer en familia, pues decirles, oigan, me voy a aventar mi siestecita. Fíjate que... pero es riquísimo. Y mira, bueno, comprobado por científicos, ¿no? O sea, 26 minutitos de una siesta después de comer, que es lo recomendable. Maravilloso. Es como decimos acá, patear pared, ¿no? Bueno, recuérdense la maquita y... Yo me acuerdo que mi hija Alín Gámez, cuando estaba muy chiquita, me decía, ¿ya te vas a aventar tu fiestecita? Le digo, no, es mi siestecita. Y fíjense, amigos, que la verdad es muy recomendable. Es un hábito que de veras lo hace a usted cargar pilas. Saludable. No porque esté cansado, haga la siesta. Simplemente es una mejor manera de reposar la comida, claro, doctor, ¿no? Claro, hace mejor digestión, claro, el cuerpo, claro, en reposo. No, y ¿no? Además es como tomarte un respiro de la mitad del tiempo, a la mitad del día. Es reponedor, ¿sí? Te sientes y más bien aquí en esta tierra que hace calor a esas, claro, horas. ¿Para qué anda usted en la calle o para sale a...? Exacto. ¿Te acuerdas aquí en Mérida? Pues a las 2 de la tarde, a veces hasta los locales cerraban, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas? Cuando yo llegué había todavía algunos locales que cerraban. Exactamente lo que acabas de comentar, a mí me sucedió cuando yo empecé a hacer mi escauteo, cuando me vine a vivir hace 31 años aquí a Mérida. Salía del hotel a la 1 o 2 de la tarde y estaba todo vacío. Y yo les preguntaba, oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde están los taxis? Sí. No, es la hora cristal, así me dicen, la hora cristal. Claro. ¿Por qué? Pues todo el mundo estaba o en su casa o se estaba echando su cervecita. O en el pocito. Sí, o en... estaba echando su cervecita. Pero bueno, para que veas cómo el vivir en provincia, como nosotros somos tan afortunados de vivir en este maravilloso lugar, pues te cambia la vida. Te hace más saludable, te y bueno, hace mejor. Ahí está comprobado, ¿no? Que dormir una siesta te hace rendir más, claro, eres más productivo. Claro. Porque estamos acostumbrados, amigos, a consejos de todo tipo, ¿no? Que comas verduras, que comas, que trabajes 10 horas para reducir la crisis. Y pues esas son leyendas urbanas, no les haga caso. Bueno, hay que trabajar, pero ser un aprovechar hay que tiempos para tu trabajo y también para tu descanso. Hay que trabajar inteligentemente, así no es, como las mulas de carga, ¿no? Que pues sí. No, amigos, por eso nosotros le vamos a dar aquí lo que tenemos que hacer según la ciencia, o sea, esto está más que comprobado. De cómo podemos ser más productivos sin la necesidad de esclavizarnos o de andar presumiendo que trabajas de 20 horas al día. Es inútil. Fíjense que lo importante de todo esto es que pues estas dichos o estos consejos que nos dan la ciencia están comprobados y medidos, ¿no? O sea, hasta por la NASA. Por eso, hasta por la NASA. Así es de que, pues quédese con nosotros, que aquí le vamos a... Es también lo de la crioterapia. Así es. Eso es receta médica. No, y acuérdate que en estos momentos, por ser tanto calorcito, pues una hielera más grande. Más grande. Claro. Y con más hielo, por supuesto. Vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana crioterapéutico, perdóneme usted. Ya sabe, cargar hielera, esa es la recomendación en estos fines de semana. Y quédese con nosotros, que tenemos una conversación interesante, que podemos aprender de veras cómo ser más productivos. Para trabajar, tenemos que aumentar nuestra productividad para, pues, en el negocio ganar más, para en el negocio vender más, para que usted en su trabajo, pues, no tenga que andar trabajando horas extras. Y ser feliz, por supuesto. Eso es importante. Ese es el factor más importante que no debemos dejar de seguir. Correcto. Que es ser feliz. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Y mire, ¿quiere usted ser feliz ahorita que es la hora de la comida? Le voy a dar la mejor recomendación. Disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mare. Que le mando un saludo a Elio, que el otro día nos fue a saludar. La verdad, mire, es manejado por los dueños, que son italianos, por supuesto, que tienen una atención personalizada. Te reciben de entrada en tu mesa con un pan casero recién salido del horno, tu aceitito de oliva, tu vinagre balsámico. Haces chuco delicioso. Y a esta hora, con esta temperatura, te tomas la primera bien fría. Te digo, yo siempre salgo de aquí con sed y con hambre. Mire, pescados y mariscos frescos siempre a la mesa, garantizando el sabor, textura y calidad. Deleita tu paladar, por ejemplo, con una rica langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. No. Un carpaccio, amigo, también. Hacen un carpaccio de res. De res. Qué bárbaro. De res, maravilloso. Puedes pedir la pasta es hecha en casa también. Hacen una carbonara. No, el otro día pedimos una pasta, no, un fusilli. Algo así, fusilli, pero con almejas y mejillones. ¡Qué barbaridad! De veras, amigo, pídanla, no está en el menú, pídanle al mesero. Sí. Oye, que si tienen ese fusilli, o como dijiste, fusilli. Es la pasta delgadita. Ah, no, sería el fusilli es así como enrolladito. No, esta es pasta como el fettuccine, pero chiquito, delgadito. Sí, planito, pero delgadito. Lo van de hacer también ahí. Ahí lo hacen. No, hombre, qué platillo tan delicioso, de veras. Algo verdaderamente espectacular. Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Restaurante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. Está ubicado en Progreso, en la calle 21, que es la calle paralela atrás del malecón, que tiene sentido hacia Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. Usted sigue circulando dos cuadras antes de que termine la calle, encontrará el restaurante Elio al Mare. 9699-350804, 9699-350804. Verdaderamente lo mejor de la cocina, que es una poesía italiana. Restaurante Elio al Mare. Bien, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el doctor Víctor Gámez Imas. Bueno, no, antes de continuar, déjeme dar gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a nuestro community manager Ricardo Tapia, el chico maravilla que está pendiente de usted en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, con este tema interesante de cómo ser productivos, doctor. Pues aquí nos dice también en este artículo, que es muy interesante, una de las cosas que debemos de tener, de los elementos que debemos de tener para poder trabajar en un ambiente productivo, pero un ambiente también bueno para tu salud, que es tener una buena luz natural, una buena iluminación natural. Es importante. Bueno, tú en tu consultorio tienes una pared de Vitroblox, sí, que te dan una luz natural fenomenal. Fíjate que cuando yo compré esa casa y la remodelé, investigué a través de internet, que apenas empezaba también internet en ese entonces, en 1994, obviamente, muchos años. Resulta que veía cuáles eran las tendencias arquitectónicas en Europa, porque no es por nada, pero en Europa realmente siempre tienen ciertos avances en todo este tipo de cosas, porque para ellos es muy importante no solamente la situación ecológica, sino también de la buena ambientación para poder trabajar bien, ¿sí? Entonces, ahí hacían edificios completos de vitrobloc. Mira, ajá. Yo compré entonces una muy buena cantidad de vitroblocs y le pedí al arquitecto que me hiciera un proyecto en base a eso, para que pudiéramos tener una luz natural y no la luz que nosotros podemos tener para iluminar tu ambientación, sino una luz natural, que eso es bien importante, no solamente para poder favorecer tu salud, porque no te forzas tanto la vista, la correcto, vista, sino también en el caso de nosotros es muy importante la toma de color de los dientes, ¿sí? Por supuesto, lo tienes que ver naturalmente. Naturales, no solamente con la iluminación artificial, sino el verlo con una iluminación natural. Y los vitroblocks me dieron esa gran posibilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es una pared de cristal que pasa la luz, pero no pasa el calor, fíjate. Es bastante bueno porque es térmico. Uh-huh. Y el mantenimiento es muy, muy bajo. Pero lo que a mí me da la importancia de haberlo puesto es precisamente el tener una ambientación de trabajo mucho más efectiva y productiva. Por supuesto, y fíjate que hay una fuerte relación entre tu lugar de trabajo y la luz del día. Sí. Y la calidad de vida, según un estudio hecho por Northwestern University. Mira, ellos dicen que de acuerdo a este estudio, los empleados que trabajan con luz natural duermen alrededor de 46 minutos más por la noche. Con razón. Y con mayor calidad que los que no lo hacen. Mira qué interesante estudio, ¿no? Maravilloso. Y no solo eso, los trabajadores que no tienen ventanas resultaron tener más problemas físicos y de trastorno de sueño que aquellos que laboran junto a la luz del día. Mira qué maravilloso. Yo por eso también encerrados. No, yo por eso trabajo en mi casa, en medio de jardines y junto a la piscina. Así es de que imagínese usted. Mira, ahí está un estudio. Sí. Dice, está bien documentado que la falta de luz natural afecta los ritmos circadianos. ¿Y cuáles son esos? Circadianos. Ahí sí, no. Pues yo creo que los cardíacos mismos, que pueden causar desórdenes en el sueño, que te puede dar depresión y otros síntomas. El estar encerrado en un ambiente que no tenga luz natural puede darte cierto grado de ansiedad. Ansiedad, exacto. Pues ahí está, con luz natural. Mire, Por eso muchas oficinas ahora, los ventanales grandes a la luz, y bueno, eso también para ahorrar luz. Sí, pero en nuestro lugar es importante, por eso también el ahorrar luz, pero si no, si entra demasiada luz, el aire acondicionado también trabaja más. Por eso es importante los vitroblocks. Los vitroblocks evitan, pasa la luz, pero no pasa el calor. Eso correcto. Y es luz natural. Luz natural. Absolutamente. Fíjense qué interesante tema. Pues ahí está, amigos, a trabajar lo más que se pueda de día. Claro. Y no de noche. Claro. ¿No? Bueno, los que tienen que trabajar de noche, pues porque ese es el horario que tienen, pues ni hablar, pero no exagere. Así es. Así es de que vaya haciendo sus previsiones de esto. El otro punto es, trabaja cada 1.5 horas, pero esto se lo vamos a platicar ahorita que regresemos del corte comercial. O sea, no nada más de corrido como burrito, sino cada 1.5 horas. Ahorita se lo platicamos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, linda tarde, al mediodía. Mire, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 verdaderos barcos impresionantes de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Si usted tiene oportunidad de visitar en Progreso los buques, hágalo, de verdad que son impresionantes, admirar esta capacidad de carga de estos buques. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna en su destino. Cuenta con servicios personalizados, hace embarques puerta a puerta, tienen cargas en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O búscalos en su página web www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted qué cosas tenemos que hacer para ser más productivos según la ciencia, porque esto es basado en estudios esto de trabaja cada uno de la NASA. Bueno, empezando por la NASA, la Universidad de Northwestern University. Ahora, trabaja cada 1.5 horas. Sí, fíjate que, mi querido Roberto, yo añadiría a esta situación de que trabajara uno cada hora y media, o sea, que hiciera una pausa cada hora y media para que pueda ser más productivo. Yo añadiría que las cosas más importantes que tú tengas que hacer en el día, las hagas lo más temprano posible. Es decir, que tú estés fresco, que estés descansado, y que no lo hagas a horas ya tardes, en la noche. Por ejemplo, yo prefiero hacer una operación, una cirugía, en la mañana temprano. ¿Por qué? Porque a esas horas tengo luz natural, estoy fresco, mi paciente también está fresco, está bien, y puedes seguramente resolver todas las contingencias que te vengan en ese momento. En la noche, ¿qué puede suceder? Bueno, tú ya estás un poco cansado, tu cliente también o tu paciente también lo está. ¿Qué tal si se te va la luz, por ejemplo? Aunque tengas tú todo el know-how de la planta y todo, no es lo mismo que tener la luz natural. No, por supuesto. Y que estés tú atento, ¿no? Que estés fresco. Ahora, sí es efectivo, por supuesto, el que nuestro plan de tratamiento hagamos cortes en cuestión, como dice aquí, hora y media. Yo te comentaba hace un ratito que Audi, yo tenía un Audi, a 6 biturbo, precioso, que me leí perfectamente. Le vamos a mandar la factura a tus amigos de Audi. A Roberto. Bueno, no, pero efectivamente es bueno. Bueno, me leo siempre todas las, ¿cómo se llama? El manual del usuario, y ahí decía, recomendamos que para viajes de más de 2 horas, siempre hagan una pausa a las 2 horas, porque es recomendable que se pare, que se tome un cafecito, que se tome un refresco, en cuestión de 10 minutos, pero estás cortando con la tensión, con la onda del manejar, y es realmente, lo empecé a hacer desde entonces, y no se me hace cansado el viaje después. Si tú te lo echas todo de un trancazo, puedes no tener la misma capacidad de reacción. Puedes dormir. Así es. ¿No? Así es. Manejando te puedes dormir. Es el efecto que también te da trabajar en la computadora. Así es. La luz, los rayos que te está emitiendo la computadora. Para afectar. Te duermen. Claro. Es lo que pasa con la televisión. Digo, por eso uno dice que viejitos como tú se duermen a los 90 minutos, pero no, pero la televisión tiene el mismo efecto. Entonces tú prendes la televisión para dormir. Sí, yo conozco uno que se duerme con la televisión prendida, mi querido Alejandro Espejo, le mando un saludo. Bueno. Él necesita prender la tele para que le dé sueño. Sí, está bien. Bueno, es que Alejandro es un hombre hiperactivo también, siempre está pendiente. Un saludo muy cariñoso para Alejandro Espejo. Oye, pero interesante las pausas, ¿no? En todo hay un ritmo de pausa para hacer las cosas, ¿no? Claro, tanto para ti como en mi caso, también para mi paciente. Imagínate que lo tenga en tratamientos largos, 4 horas seguidas. Bueno, si fuera una operación, si fuera una cirugía en la cual lo tienes bajo anestesia general, bueno, pues ahí no hay de otra más que seguirle, pues sí, y terminarlo. Pues sí. Pero si podemos hacer una pausa, es muy bueno para él y es muy bueno para el doctor también. Y bueno, fíjense, aunque también sé feliz, mira qué interesante, porque aquí dice, aunque mucha gente cree que el éxito te lleva a la felicidad, fíjate qué interesante, es al revés, claro. Dice la investigadora de la felicidad, Sonja Lyubomirsky, estudia la correlación entre la felicidad y la productividad en su libro The How of Happiness, el cómo de la felicidad. Sí. Y dice, lo que ella concluye fue que los resultados fueron positivos de la felicidad, van más allá de la alegría y el amor, pues afirma que cuando estamos contentos tenemos más energía, mayor compromiso con el trabajo, mejores relaciones, más autoestima, más salud física y mental. O sea, bueno, que es al revés. Así es completamente. Para poder tener éxito, primero tienes que ser feliz, lo que dice aquí. Y además, eso se nota inmediatamente en las personas. Cuando tú vas a cualquier lugar y notas a una persona amable, afectuosa, que te atiende para lo que tú quieras, oye, le compras más. Por supuesto. Es un mejor vendedor que un cuate que llega, que llegas tú a verlo y está con una cara de que le pasó algo, de malos amigos. O sea, definitivamente creo que el principio fundamental de ser feliz o de ser exitoso es primero estar contento contigo mismo y hacer las cosas como tú quieres que te las hicieran a ti. Correcto. Y fíjate que esto me confirma aquello que yo siempre he sostenido, que ser feliz es una decisión tuya. Así es, de nadie más. Sí, no es algo que esperes, porque hay mucha gente que, pues no sé, yo me acuerdo mi abuela, en paz descanse, decía, ay, mijito, yo voy a ser feliz cuando termines tu carrera, ay, yo voy a ser feliz cuando te cases. Yo voy a ser más feliz. Pero digo, sí, como las costumbres, el concepto de que voy a ser feliz, vas a ser feliz cuando te jubiles. No, pero ella, fíjate lo que te estaba proponiendo, te estaba diciendo que iba a ser feliz en base a tu felicidad, no a la felicidad de correcto. Y fíjense, amigos, aquí lo importante es que estas ideas, pues hay que ponerlas en práctica, claro, en el negocio. Claro. Claro. Hay que procurar que el ambiente del trabajo sea agradable, que la gente sea feliz. Dale su tiempo a tu personal también para que corra, para que descanse y que retome el tiempo de nueva cuenta en la tarde para seguirle echando muchas ganas. No tener un horario que sea tan estricto que no te rinda. O trabajar bajo la presión, ¿no? Así oye, es. De que pues tienes que trabajar tantas horas porque... Así es. Porque estamos en crisis, ¿no? Pues ya lo crucificaste, no, pero bueno. Es peor. vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, es la hora cristal. ¿Por qué le pusieron hora cristal? ¿Había una cerveza cristal o qué? No, ¿por qué no, es la hora cristal? Los refrescos. Que es la hora que cristal, hace más calor, claro, más claro. Pero mire, es la hora de la reforma. Ándale, sí. Yo le voy a recomendar que se vaya. Si anda usted desveladito, dañado, como tú comprenderás, doctor, váyase a esta hora, es la hora buena, la reforma, porque nos ofrece platillos. Esta semana tiene mole de olla. Ay, caray, qué rico. Yo ayer me eché el molito de olla, como debe de ser ahí en la reforma. Maravilloso. Y la verdad que, mire, es la auténtica cantina mexicana, con platillos auténticos de cantina, albóndigas en chipotle, obviamente con su huevo cocido en medio, el chamorro al horno que hacen, ¿lo has probado? ¿Cómo no? Es ¿cómo buenísimo? No. Eliseo es un gran chef. El chef Eliseo, le mandamos un saludo. Sí, la sábana invierno de res, que es una res delgadita, que a la plancha le ponen unos frijolitos de olla y otra de salsa verde. Y luego queso. Y luego le gratinan queso. No, no. ¡Qué delicia de carne! Una maravilla, la verdad. La reforma, pues abre todas las semanas y tiene un platillo especial cada semana. Así es de que no pierdas la oportunidad de conocer la auténtica cantina La Reforma. Está en la avenida Líbano número 39A. Esquina calle 1E en la México Norte. Vaya para allá. La reforma es la hora. Pues, ¿qué le vamos a hacer, doctor? Tendremos que ir a cumplir. Sensacional. Además, realmente es un lugar donde te encuentras a todos los amigos. Ahí están. Sí, ahí te tienes buena chorra. Como buena cantina. Claro, claro, ¿no? Claro. Además, es la gente. Saludar a los la gente amigos. Bien va para allá también. Claro. Ah, por supuesto. Sí. Ahí está, bien, regresamos aquí con el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico con el tema de pues, las cosas que nos hacen más productivos, según la ciencia, porque estos fueron estudios hechos por universidades o la misma NASA, y el último, pues es toma una siesta, que lo platicamos al principio del programa, que esto lo recomienda la NASA, ¿no? Interesante estudio. Hombre, imagínate, imagínate tomándote una siesta bajo una luz natural para poder trabajar, dándote tus tiempos entre cliente y cliente, o entre tu trabajo, el que tú quieras, y siendo feliz. Bueno, caray, disfruta siempre tu trabajo y va a ser, por supuesto, mucho más productivo. Fíjense, y muchos podrán pensar que la siesta es, no son para los jóvenes, no, es para todos, para los niños solamente, o para los viejos. Pero la ciencia ha probado que son increíbles los resultados para tu productividad. Mira, las siestas te alejan del famoso burning out, o sea, del estrés que te quema, según el David Randall. Escribe en su libro Dreamland, mira que Dreamland, que aquellos que las toman, las siestas, mostraban mejor inteligencia emocional y funciones cognitivas. Y por supuesto, doctor, es una mejor calidad de vida. Pues sí, eres feliz, ¿no? Así es, así es. Un estudio de Harvard aseguró que con la ayuda de una siesta resolverás de manera más efectiva tus problemas, pues esta te va a ayudar a separar la información importante de lo que no es. Bueno, a mucha gente les pasa que en las noches a veces te resuelves un problema que no, que traías en la cabeza, y mucha gente dice que se levanta en la noche a escribir lo que está soñando porque es la solución. Eso es lo que yo hago, mi querido Roberto, porque tal vez está soñando con la solución del problema, y al otro día te despiertas y ya no te acuerdas cuál era la solución. Y más si lo soñaste como pesadilla, sí, ¿no? Sí, puede ser una pesadilla, puede ser un sueño. Lo que tú debes hacer es pararte y anotar en ese momento cuál es tu sentir o tu posibilidad de solución, y dormir tranquilo, porque si tú le vas a seguir dando vueltas al asunto, no vas a descansar. Pues sí, que pero fíjate, yo creo que para que no llegues a eso, precisamente todas estas recomendaciones, claro, si las haces durante el día, pues lo más seguro es que vas a llegar. Dice la NASA que los que toman una siesta de 26 minutos duermen 46 minutos más, o sea, duermen, más tranquilos, más relajados, que sí descansas verdaderamente. Qué rico, caray, y además tú lo sientes cuando realmente descansaste en óptimas condiciones, porque cuando estás piense y le das vueltas al asunto, no descansas. Y bueno, es lo mismo, el cuerpo humano en descanso también se cura, ¿no, doctor? Claro, claro. O sea, por eso te mandan reposo cuando te operan o cuando estás enfermo. El descanso es recuperador, por supuesto, pero debe de ser un efectivo descanso, no algo que te mantenga inquieto, porque así no vas a descansar. Cuando estás angustiado, es por eso que te dan algunas pastillitas para dormir, porque entonces no estás durmiendo realmente. Pero eso te dopa, ¿no? Ah, sí, te están dopando. Y digo, a lo mejor te duermes, pero a la larga te perjudica. No es lo adecuado, por supuesto. Lo adecuado es hacer un poco de ejercicio, trabajar a sus horas, hacer tu descanso como debe de ser, y de verdad tratar de hacer las cosas bien para ser feliz y poder dormir con la conciencia tranquila. Por supuesto, y en lugar de andarse empastillando, échese un par de cervezas o en la Reforma. Dos tequilas y vais a dormir. Pero solo dos, doctor, luego las cosas se pueden poner un poco más. No, pero mire. Entonces no vas a querer dormir. Vas a querer seguir la fiesta. Pero bueno, también la fiesta, los amigos, son recomendaciones, doctor, porque es gratificante y recomendable. Somos seres sociables, ¿no? Debemos, no debemos de perder debemos esa. Debemos de serlo, mi querido Roberto. Yo creo que el hecho de tener una buena comunicación con las personas, con la gente, siempre te va a dar muchos beneficios en tu interior, y además debes de sentir, te vas a sentir feliz, te vas a sentir gratificado. Bueno, es parte de tu terapia, de tu servicio en la clínica, ¿no, doctor? O sea, el tratarlos bien, les pones música, a mí me gusta un ambiente agradable, una buena conversación, te haces amigos de los pacientes. Digo, eso es... Y luego compadres. Y luego compadres. Eres compadre de medio Mérida, ¿no? No, pero déjame decirte que yo trato de hacer las cosas, como lo he dicho, como a mí me gustaría que me las hicieran. El hecho de que vaya alguien a visitarnos, para nosotros es un gran compromiso. Y es un honor el poder hacer que la gente se sienta muy bien en nuestro consultorio. Por supuesto, yo creo que... ¿cuánto tiempo tienes en el consultorio? Bueno, aquí en Mérida tenemos 31 años. ¿Y otros 31? No, yo llegué muy jovencito. Sí, doctor. Bueno, y hablando de dónde te pueden encontrar, doctor Ruñal. Control Odontológico Integral, nos encontramos en la calle 21, número 415B, entre 6A y 10, de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Montejo hacia Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral, y siempre será un placer recibir a todos nuestros pacientes y amigos en el consultorio. Y de veras, hágalo, amigo, y luego platicamos. Ya va a ver la calidad de atención que tiene el doctor. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y bueno, amigos, ahí tiene usted estos tips. Tome el control de su productividad. Intenta practicar estos tips que te acabamos de decir, que no lo decimos nosotros, no son dichos, ni son... Es la ciencia, lo respalda. Y sí funciona. Así es de que pues usted tiene la última palabra. Para que eso pase, ya sabe que aquí en Fórmula de los Negocios siempre tratamos de traerle temas de interés, sobre todo que aprendamos, y sobre todo, mire, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica, ejecútelo, y después nos dice. Pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.